que lloraré, porque no tengo consuelo. Triste me quedé, sabes que me estoy muriendo. Solo otra vez, aquí como un lobo en celo. Aquí como un